Buenas tardes, y vamos a comenzar el primer pleno de este año. Y el orden del día, pues si no le conocéis, es la aprobación del acta anterior, la adhesión al convenio marco Comunidad de Madrid Ecovidrio, la reclamación administrativa previa para la resolución del contrato de compraventa de una parcela municipal, la innovación y prórroga del contrato de arrendamiento con Vodafone España, gestiones de la alcaldía y ruegos y preguntas. En la aprobación del acta anterior, pues no hay sé dos, si habéis visto la ordinaria del 26 de noviembre y una especial que hubo para designación de mesas electorales, las mesas que actuaron en las elecciones generales del 20 de diciembre. Se ha remitido la luz por la convocatoria. No sé si habéis visto alguna errata, algún. La comisión las dictaminó favorablemente, entonces se aprueban por unanimidad. Va. La del pleno y demás también. La del pleno, quisiera una cosita que se ha omitido, un pequeño detalle que me gustaría que quedara sustancial. Una de las preguntas que hice yo a. Vamos a ver, el portavoz del Grupo Popular, don José Luis Herrero Barbudo, pregunta qué relación existe entre la concejala Doña Miriam Madrigal del Pozo y la empresa adjudicataria de las obras de construcción de las gradas en el campo de fútbol. Y bueno, pues la contestación es casi la que se refleja en el acta. Contesta el señor alcalde que no existe ninguna relación directa entre Doña Miriam Madrigal y la empresa citada, si bien sí existe relación de parentesco con uno de los participantes, como ya se explicó en la correspondiente sesión de la mesa de contratación, ya que la madre de Doña Miriam Madrigal del Pozo forma parte de la misma. Y se apuntilló que llevaba, que tenía un 10% del porcentaje de la empresa, es lo que no se ha, sí, lo que se ha omitido. Lo demás está. El resto un 20, excepto ella un 10. Si son 5 socios, pues. Eso es lo único que. Y por lo demás no hemos visto ninguna aclaración más de la denominación. Pues vale, se incorpora esa, porque yo ni tomé nota, vaya. No. Pues nada, pasamos al punto 2, que es la adhesión al convenio marco de la Comunidad de Madrid de Covidrio. Bueno, aquí en Talamanca estamos adheridos a. Para recoger la basura tenemos varios convenios. Tenemos uno con la Mancomunidad Jarama, que lo que hace es retirar los residuos que se almacenan tanto en los contenedores verdes como en los amarillos. Esos residuos se llevan hasta la planta, donde después pues hacen el tratamiento que lo tengan que hacer. La Mancomunidad Jarama lo que hace es el transporte hasta esa planta, luego pertenecemos a otra, que es la Mancomunidad del Noroeste, que lo que hace es gestionar los residuos que llegan. Y el resto de residuos que se generan en el municipio, pues tenemos diferentes convenios pues con varias empresas que están o que tienen convenios con la Comunidad de Madrid. Entonces la idea es seguir con el convenio de Ecovidrio, los contenedores de vidrio que tenemos en el pueblo, pues seguir con la adhesión a este convenio marco que existe, igual con el cartón, con la ropa, los diferentes contenedores que hay, excepto los verdes y amarillos. Y es bueno pues adherirnos al convenio que ya estábamos adheridos, que hay dos modalidades. Una, que vengan ellos, recojan todo lo que hay dentro de los contenedores y lo lleven a la planta, y la otra opción es que nos encarguemos nosotros de recogerlo y lo llevemos a la planta. Nosotros no tenemos medios. Pasa lo mismo que con la basura. Como no tenemos medios, pues tenemos que tener una mancomunidad, la Mancomunidad Jarama. Pues en este caso con los vidrios, pues tenemos que hacer exactamente lo mismo. Entonces la propuesta es que nos adhiramos al convenio en la modalidad de que nos lo vengan a recoger y se lo lleven directamente a la planta, que es la que hasta ahora hay. ¿Es así? Sí. No, es básicamente así. El convenio es directo, no hay mancomunidad interpuesta, es directo del ayuntamiento, la adhesión a ese convenio marco, y la ventaja es que económicamente es insostenible que nosotros pongamos un camión y dos o tres empleados para coger el vidrio de aquí. Otra cuestión es que se hagan estudios, que alguien lo apuntó en la comisión informativa, de cara al futuro, y que se hagan estudios y se entre en contacto con otros ayuntamientos del entorno, para a lo mejor entre 8 o 10 ayuntamientos que reunamos pues 50, 80, 100 mil habitantes, igual si era más interesante económicamente prestar nosotros el servicio de recogida y transporte, pero a nivel de ayuntamiento de Talamanca solo es inviable poner un camión y dos o tres empleados para recoger el vidrio, no tiene sentido. Por eso es la modalidad que nos adherimos es la vigente ahora mismo, efectivamente, que es delegar en Ecovidrio la recogida de transporte. Nosotros lo único que nos comprometemos en ese convenio es a colaborar con ellos en las campañas de difusión, avisarles cuando están llenos, en fin, lo que es colaborar en la prestación del servicio, pero sin aportaciones económicas directas. El renovado de los contenedores, ¿cómo se hace para ponerlos? El convenio establece una cantidad por cada no sé cuántos mil habitantes, y cuando están deteriorados o cuando se detecta algún punto, se les llama y empiezan las gestiones para ponerle, pero en fin, no hay un automatismo. Oye, no es como la de basuras, que sí, somos nosotros los que lo gestionamos, te llamas a Valdetorres o lo que lleva la presidencia y dice, oye, que necesito uno en tal punto. Ecovidrio no, tienes que dar cuenta a Ecovidrio, es, oye, que hay un punto que hemos detectado por nuevos desarrollos, por nuevas necesidades, y si entran los parámetros de número de contenedores por número de habitantes, pues le ponen. Normalmente no hay problemas, pero tampoco te ponen todos los que quieras, ¿vale? Incluso tenemos que solicitar alguno más. O sea, para la V5 y para... Efectivamente, en los nuevos desarrollos lo suyo es que se vayan poniendo. Bueno, pues... La propuesta es adhesión en esa modalidad. Unanimidad. ¿Quién me decía, no sé si lo reiteráis, de votar a mano alzada? Sí, la mañana han planteado. El próximo es que vale. la votación es el presidente, el próximo le haces a mano alzada. De acuerdo. Bueno, el siguiente punto es una reclamación administrativa previa para la resolución de un contrato de compraventa de una parcela municipal. Esta parcela está situada en la V5. La unidad de ejecución número 5 es la que está enfrente del Calipso, Casa Plácido ahora. Justo detrás hay una urbanización. Esa urbanización pues está bloqueada a la entrega de la urbanización porque la empresa se fue a pique. Y bueno, el punto en el que está es que con el canal de Isabel II, por ejemplo, se hace cargo de los tubos de desagüe, ¿vale? Para poder luego contratar. Entonces, el otro día tuve una reunión en el canal de Isabel II para poder desbloquear esta situación. Y van a volver con unas cámaras a meter dentro de los tubos para ver qué defectos hay de ejecución y qué defectos tenemos de planos y demás, de medidas y demás, para ver de cuáles de ellos se hace cargo cada parte, ¿vale? Si el ayuntamiento puede hacerse cargo de unos defectos y ellos, la empresa que lo tenga que hacer, pues los defectos de fabricación. Hemos limpiado todas las arquetas, hemos levantado arqueta por arqueta y hemos limpiado todos los tubos de dentro, hemos echado como 6 o 7 cubas de agua y estamos esperando que vuelvan con la cámara para que nos digan qué defectos existen. Y a ver si conseguimos desbloquear la situación para que se pueda urbanizar. ¿Vale? Entonces, bueno, esta reclamación es de una parcela que tenemos ahí, que se subastó hace años y nos reclaman que resolvamos el contrato. Entonces, bueno, de momento los abogados, lo hemos puesto en manos de unos abogados externos, nosotros no podemos llevarlo a cabo y todavía no nos han contestado. Entonces, si os parece, para no demorarlo 2 meses más, lo que hacemos es con lo que nos digan, hacemos una junta de portavoces o una comisión en la que estemos todo el pleno y lo vemos, ¿vale? Para no esperar 2 meses más al siguiente pleno, para ver qué solución nos da. Parece que el problema, por lo que he podido averiguar esta semana, es que han intervenido quirúrgicamente a uno de los miembros más importantes del equipo. Entonces, por eso no nos han enviado la propuesta, que estaba ya comprometida. Y es verdad que tampoco se trata, no es un asunto especialmente súper urgente, pero no se trata de tenerlo ahí otros 2 meses parado. Entonces, como además pues puede ser interesante que haya un debate más detallado y extenso en reuniones de trabajo del informe, reuniones con el tal, pues la propuesta es que, como no se ha recibido a tiempo, dejarlo sobre la mesa y delegar o bien en la Junta de Portavoces o bien en la Comisión Informativa General, que estáis todos, pero delegar en un órgano intermedio para el debate y resolución de este punto. Sí, uno de los problemas es que el convenio que se firmó con el canal de Isabel II, en el que se hacían cargo ellos de los desagües, se hizo justo en el 2012, que fue cuando pilló esta urbanización que se estaba acabando. Entonces ellos ven algunos defectos de diseño que el ayuntamiento tendrá que hacerse cargo por, bueno, pues viendo si realmente cumple las normas, esas medidas de tuberías, de inbornales y demás, y unos defectos de fabricación. Los defectos de fabricación, está claro que hay que solucionarlos. Los otros defectos, pues igual que han cogido el resto de instalaciones del pueblo y se han hecho cargo ellos, pues con esto tienen que hacer lo mismo. No puede ser que en 2012 te pidan unas medidas de tubería de 300 y en 2015 te las pidan de 500, teniendo que levantar toda la urbanización y cambiar todas las tuberías. Entonces en ello estamos, y yo creo que bueno, que ahí sí que podemos sacarlo adelante. Yo creo que sí me gustaría incidir, porque bueno, pues este tema sí que lo seguí en la legislatura pasada. Y sí que es cierto que bueno, pues hay dos digamos puntos que bloquean un poco la organización. Una es Confederación, que hizo unos requerimientos que no se han llevado a cabo todavía, y luego el canal incluso, bueno, hay aquí algunos propietarios, hizo un informe incompleto porque no pudo pasar la cámara en toda la tubería, y bueno, pues aparecieron 18 hojas de deficiencias. Una sí que es de diseño, que bueno, pues yo también trasladé al canal que bueno, pues el ayuntamiento estaría dispuesto a asumirlas en el supuesto de que bueno, pues los errores son de diseño y el proyecto se ha ejecutado en base a ese proyecto. Estaba aprobado por el ayuntamiento. Efectivamente. Entonces eso, lo que sí que me preocupa son los defectos de ejecución. Eso no, claro, es que lo resuelva. Exactamente, por eso nos van a filtrar lo que son errores de diseño y errores de ejecución. Los errores de ejecución, pues ahí es donde tenemos que ver cómo... Pues sí, habrá que decir a la empresa que lo hizo en su día, pues... Con la Junta. La Junta o quien sea. Que se tenga que hacer cargo de ello, ¿vale? Pero si por un lado conseguimos desbloquear, sobre todo estos errores que sí que podemos desde ayuntamiento hacerlo, pues lo vamos a hacer, ¿vale? Pero sí, efectivamente. Luego hay otro problema con la Confederación, que igual, los propietarios van a reunir con Confederación a ver qué es lo que hay que hacer y vemos a ver si lo podemos desbloquear. El tema concreto del orden del día... El caso es eso, delegar a la Junta de Portavoces, lo que nos diga los abogados, a ver cómo podemos resolver el contrato. ¿Qué veis más eficaz? Me da igual, cualquiera de las cosas, lo que preferáis. A mí me da igual que estemos los portavoces que estemos todos, no hay ningún problema. ¿Qué preferís? ¿Cómo se diga la mayoría? Lo más ágil es que, a ver... Quizás sea los portavoces sean más... Que nos juntemos 4 o 5 es más sencillo que nos juntemos todos, pero que... Portavoces con facultad de delegar. Si no puede el portavoz, que deleguen un miembro y así nos aseguramos que están todos representados. ¿Os parece? Pues portavoces o el que delegue de su grupo. Lo digo porque últimamente como tiene más problemas, oye, pues si el día que se siente lo notan, claro, pues portavoces o el que delegue. El siguiente punto es la anulación y prórroga del contrato de arrendamiento con Vodafone España. Como sabéis, tenemos una parcela industrial ahí en la zona de la avenida de Alcalá. Hay dos antenas, una es de Movistar y otra de Vodafone. El contrato cumplía ahora y bueno, nos enviaron un documento con que bueno, que nos decían que teníamos que bajar el 30% del contrato. Hemos estado negociando con ellos y al final hemos llegado a un acuerdo y el contrato al final lo hemos bajado un 12%, ¿vale? Hemos pasado de cobrar 6.800 al año y vamos a cobrar 6.000 este año. O sea, al final hemos dejado un 12% y no hemos, digamos, tragado con el 30% que ellos querían. Entonces, bueno, simplemente informar de eso, que vamos a renovar por 5 años más y al precio este que acabo de informar. Tenemos que sumar más el IVA. Cuando dice... Sin IVA, 8.000 IVA incluido, Exactamente, 6.886, el anterior, y a 6.000 justos. Y la prórroga por 5 años desde la fecha del vencimiento actual. Eso es. El resto se mantiene todo. Por 5 años. Sí. A mano alzada, a favor. A favor. A favor. Unanimidad. ¿Qué vamos a hacer? Hombre, ya la otra también se... La otra la quitamos. La del este se quitó. Y la otra de momento no han pedido revisión, pero supongo que pedirán, porque se están revisando todos los contratos de arrendamiento a la baja. Me parece razonable. Y la otra era de Movistar. Hostia. La que la se quitó de la zona de Orange. La que se quitó Orange. Era de Orange. Era de Orange. Bueno, siguiente punto. Gestiones de las alcaldías. Pues nada, antes de empezar con las gestiones, sí que me gustaría pues agradecer a todas las personas que han participado en estas Navidades, en todos los actos que ha celebrado el Ayuntamiento, que ha organizado, desde el Mercadillo de Navidad, desde el Mercadillo de la Biblioteca, el Cartero Real, el Belén Viviente, la Cabalgata de Reyes, y que sin ellos pues habría sido imposible tener las Navidades tan mágicas para los niños, ¿no? Como hemos tenido este año y otros años, ¿vale? Pero yo quiero que agradecer a todos los que han participado, ¿vale? Después, bueno, la situación del Prisma 2008-2011. Pues para seguir al hilo del pleno anterior, en el que las noticias no eran muy buenas, ¿vale? Pues algo ha cambiado. Al día siguiente del pleno, entregamos personalmente el proyecto de... Fuimos Daniel y yo a entregar al subdirector de inversiones en municipios el proyecto que habíamos encargado a los técnicos para el gimnasio, con la intención de que nos presentara directamente a los técnicos que lo iban a llevar a la Comunidad de Madrid. ¿Para qué? Para que hubiese relación directa entre los técnicos para poder subsanar cualquier error que hubiera. De hecho, hubo algún error, entonces, en vez de enviarnos un informe por escrito, hay que subsanar estos errores, directamente con el teléfono, oye, Daniel, pasa esto, hay que subsanarlo, y con mucha más rapidez lo hicimos, subsanamos y enviamos la nueva propuesta del proyecto. Bueno, lo que nos pedían prácticamente era una tontería de cumplir con un protocolo Ritter, que es para que estuviese calefactado de una manera especial que ellos pedían. Lo hicimos, no ha cambiado nada las mediciones, sigue viviendo igual, lo llevamos y bueno, la verdad que han corrido mucho y tenemos a día de hoy, verbalmente, tenemos el sí de dado de alta, ¿vale? O sea, no nos ha llevado a resolución todavía, pero yo he hablado con Miriam Rabaneda, que es la directora, he hablado con Miguel Sevilla y nos han dicho que sí, que el gimnasio lo van a hacer. No sé cuándo, pero hacerlo lo van a hacer. Vamos a intentar que sea este año. Es complicado. Igual si lo hacen este año, porque también me dijo Miriam, al hablar con ella, que fuéramos pensando en el próximo Plan Prisma. O sea, que se va a ejecutar otro Plan Prisma van a empezar a mover el Plan Prisma para este año. Entonces, a lo mejor, como este ya ha finalizado, sí que acaban... sí que llevan a cabo la construcción del gimnasio. Por otra parte, teníamos ahí pendiente, teníamos aprobados 580.000 euros, creo, en gastos corrientes, 500 y pico, 580.000 en gastos corrientes. Y dijimos en el pleno anterior, igual que teníamos dos documentos ad hoc confirmados, pero no teníamos aquí el dinero. Bueno, pues el lunes creo que fue, nos hicieron un ingreso de 175.000, ¿vale? Ya tenemos aquí otros 175.000 de los gastos corrientes. Ahora hay que seguir luchando por el resto hasta los 580.000. Y luego aquí está la noticia mala. El remanente de la rotonda prácticamente está perdido. O sea, ahí para la rotonda se apartó 850.000 euros, la obra se licitó y la empresa lo hizo por 550.000 y hay un remanente de 300.000. ¿Qué pasa con los remanentes? Como el Plan Prisma ha cerrado a 30 de diciembre, pues los remanentes posiblemente, vamos, palabras de ellos, realmente se pierden. Nosotros, bueno, yo no me resigno a perderlos. Lo que hemos hecho ha sido, con esos remanentes de 300.000, hemos hecho varias memorias pequeñitas de 50.000 cada memoria, sumando la cantidad que ellos nos tendrían que dar por el remanente, y lo hemos presentado, ¿vale? Entonces, esas memorias que hicimos por un valor de 300.000, pues son, para que sepáis, es muy fácil decir cantidades, pero joder, queda mejor decir para qué son esas cantidades. Le hemos pedido para la cubrición de dos pistas de pádel en el polideportivo municipal, las dos de cristales se cubrirían, se finalizaría la pista de pádel que está empezada y acondicionaríamos el alumbrado de las pistas, pondríamos pues luces de LED para gastar menos. También una de las partidas es para suministro de maquinaria para mantenimiento municipal y gestión de residuos vegetales para generar pellet, ¿vale? Generar pellet, también una máquina iría para fora, una máquina con una pequeña grúa para ir podando los árboles y que sea más sencillo para el personal del ayuntamiento. También otra partida iría para mejora de eficiencia energética, alumbrado público, esto serían bombillas LED para las farolas. Luego también otra partida a sustituir las calderas de gasoil, ya que generamos pellet, para ponerlas de biomasa, ¿vale? Para los colegios. Otra partida era suministro inmobiliario para los parques infantiles, tanto el del Frente del Rodeo como el resto de parques, el cambiar el mobiliario de los parques y poner mobiliario en condiciones. Y la otra partida era suministro inmobiliario urbano, bancos, papeleras, farolas, y bueno, estas son las partidas que hemos pedido para esos 300.000. Posiblemente no tengamos ni las partidas ni los 300.000, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que por parte del ayuntamiento lo hemos hecho, hemos enviado las memorias a tiempo, pero si la obra, la rotonda no la recepcionan todavía, nosotros íbamos intentando que la recepcionen, la obra está acabada desde noviembre, el 30 de noviembre, pero en la Comunidad de Madrid todavía no lo recepcionan, estamos luchando por ello y bueno, y los movimientos políticos que tengamos que hacer con los políticos de la Comunidad de Madrid lo vamos a seguir haciendo. Así que bueno, en este estado estamos con el mismo. Ya no es tan malo como al principio, ¿vale? Tenemos el 50% por lo menos prácticamente asignado. Como ya tenemos dinero, pues bueno, las previsiones de qué queremos hacer, con ese dinero. Bueno, pues hemos estado valorando. Son propuestas, ¿vale? Podemos cambiarlas, pero sí que estamos valorando el ejecutar el puente de la calle San Isidro. La unión de la calle San Isidro, la calle de la Farmacia, termina, pues justo el puente que falta ahí, terminar de ejecutar esa calle y darle vida al pueblo por esa calle de ahí, ¿vale? ¿Qué es lo que queda ahí, ¿no? El puente es unos 70.000 euros o por ahí, ya veremos a ver. Eso era una actuación que iba en el Prisma, no sé si os acordáis, José, y los del Prisma decían que el puente costaba 300.000. Con fondos propios, creo que he visto ya algún proyecto que había por aquí hecho y podría ser unos 70.000, 80.000. Lo que sí que quiero es que los técnicos lo vean bien, que vaya el arquitecto y el aparejador y que nos hagan un presupuesto pues real y realista y a día de hoy, efectivamente. Ese puente tiene una ventaja y es que cuenta con todos los permisos. Mientras que el otro que queremos hacer a la altura del frontón, ese está pendiente de tramitar los permisos. Ese, estamos hablando con Confederación a ver si los mismos permisos que tenemos para ese puente nos valdrían para el del frontón. Los estudios, porque el caudal del arroyo y demás, al final casi lo mismo. 100 metros más abajo que 100 metros más arriba no puede variar mucho. Pero bueno, ahí andamos hablando con ellos, a ver si lo podemos hacer. Para otra actuación, queremos remodelar el parque de enfrente del rodeo. Vale, entonces ya... El del frente del cole, ¿vale? El parque grande del frente del cole, pues queremos remodelarlo, los técnicos están preparando un proyecto y, bueno, en la universidad, en la Politécnica... Por problemas de permisos de autor. Hasta que no nos lo den hecho completo, no lo tienen. Bueno, lo darán en su momento. Firmamos un convenio para que utilizaran el pueblo para hacer diferentes proyectos. Uno de los proyectos que hicieron, o han hecho varios proyectos, es en este parque justo, ¿vale? Entonces, con las ideas que han propuesto, pues oye, con las que tenemos nosotros igual podemos hacer un mix y queda algo decente ahí, queda un parque chulo. Que no quiere decir que no sea decente el parque, que el parque está muy bien, pero hay que mejorarlo, queremos mejorar, ¿vale? Queremos hacer ahí, pues a lo mejor una pista de patinaje, bueno, en fin, no voy a adelantar acontecimientos. Cuando tengamos el proyecto, ya os iremos diciendo, ¿vale? Los remates de la urbanización V12. En el anterior pleno informamos que se había firmado el contrato para que terminaran de poner las farolas que faltaban en la V12. Bueno, ya están puestas las farolas de la V12 ya está toda la urbanización alumbrada, ¿vale? Los siguientes pasos en la V12 pues serán el ajardinado y sobre todo el trozo este de tierra que tenemos allí con restos arqueológicos. El acondicionamiento de la despensa arqueológica. Es. Después, bueno, informar que nos han mandado el proyecto de una nueva rotonda que van a hacer en la carretera del cruce de Caraquiz, entre la N320 y el cruce de Caraquiz. Ahí van a construir una rotonda de un radio de unos 50 metros y nos han mandado el proyecto para que informemos si tenemos algún terreno municipal en esa zona. Nosotros no estamos afectados, algún vecino del pueblo está afectado, pero bueno, ellos ya están acordando el precio de expropiación y demás. Nosotros no tenemos nada afectado ahí. Lo que van a hacer es mejorar la salida de la A1 por Venturada y van a crear esta rotonda nueva en el cruce de Caraquiz. Bodega del Arrabal. Bodega del Arrabal, estuvimos Carlos y yo la semana pasada estuvimos reunidos con parte de los propietarios de la Bodega del Arrabal. La Bodega del Arrabal no es un propietario, son muchos. Lo tienen incluso en juicio, el ver cómo resolver. El 5% de la titularidad. Sí, nosotros estuvimos reunidos con el 50%. Lo que pasa es que ellos dicen que tenían contacto en Madrid, que con ellos podrían juntarse hasta el 85%. No podríamos hacer escritura pública. Tendría que ser una escritura... ¿Cuál es el...? Documento privado. Documento privado. Comprar participación en ese documento privado. Todavía no vamos a llegar a ir si estuvimos tomando una reunión de acercamiento, toma de contacto, hablando con los dueños, a ver cuál era su disposición, cuál era el ayuntamiento. Y nosotros sí que queríamos que nos dieran permiso para poder entrar dentro de la Cuadrabal y hacer un estudio, porque la universidad también nos ha hecho una propuesta de hacer un estudio en 3D para ver cuál es el estado real de la bodega. Sabiendo el estado real de la bodega, podríamos llegar a hablar de cuántos estarían dispuestos a pagar por la bodega y por la era que tienen arriba. O sea, nosotros hablamos prácticamente de un pack, porque donde se pone la plaza de toros. Ah, bueno. Justo la era. Sería la era y la bodega, ¿vale? Para llegar a comprar las dos cosas. De momento estamos muy alejados, porque no nos dejan entrar a hacer el estudio. Al día siguiente nos dijeron que iba a costar a los abogados, nos llamaron por teléfono y nos dijeron que su abogado le había recomendado que no nos dejaran entrar. Nosotros seguiremos insistiendo e intentaremos ver que es algo positivo para ambas partes, para ellos, para que sepan realmente lo que tienen, y para nosotros como ayuntamiento el saber si compramos lo que compramos y en qué estado está, ¿vale? El cajero de Bankia. El cajero de Bankia ya estoy aburrido. Lo último que tenemos ya son los planos. Ya tenemos los planos de cómo va a quedar el cajero de Bankia. Y el nuevo emplazamiento. No sé si informé ya, el emplazamiento es justo aquí enfrente. No, ya no es en las cuatro calles. Las cuatro calles no era un sitio seguro, podían con un coche dar un golpe y abrir el cajero. En fin, que al final les propusimos el local que hay enfrente del ayuntamiento, el de los locales de las asociaciones. Ah. Yo creo que incluso se llegó a proponer por vuestra parte algo así, me contaron que... Se habló de tres o cuatro sitios, pero... Bueno, pues uno de los que barajaban era ese, ¿vale? Y han venido ahí y les convence... Vinieron a ver el de las cuatro... de las escuelas. Ese es el que vinieron, porque era el... Además es que al principio no opusieron ninguna objeción a ese, pero eso surgió después y entonces efectivamente se habló... Sí, no, si teníamos el contrato para firmarlo aquí ya y todo. Y vinieron desde seguridad de Bankia y dijeron que había humedad, que había goteras, que no estaba en un sitio seguro. El caso es que lo van a poner ahí. No van a afectar a ningún local de asociaciones, lo que lo van a hacer justo en el pasillo, según entras por la puerta. ¿El armario qué? No, la parte de la derecha que queda libre, justo se van a pegar a la puerta. Y lo van a hacer justo ahí, en esa zona, se no afecta nada. Y el cajero quedaría por la parte de atrás. Vale. Bueno, el caso es que nos han mandado los planos. Falta subsanar una cosa con el cuadro eléctrico. Estamos discutiendo con ellos de dónde ubicar ese cuadro eléctrico. Pero y en cuanto esté... Hay muy poca luz. O sea, pondrán un farol justo encima del cajero. Sí, ya se lo hemos dicho. Es el sitio más seguro de las cuatro calles. El sitio donde les dijimos. Y ellos dicen que... Bueno, que te convence aquí. Es un callejón de atrás. Sí, justo. Hay cosas que no se entiende. Mira, el caso es que pongan el cajero ya. Pongan el cajero y que den dar servicio al pueblo porque, oye, hay mucha gente que tiene cuentas en Bankia. Nosotros, como ayuntamiento. Pero ahí, ¿para dónde va a sacar? Pues sí, eso. Esa fue una de las discusiones que tuvimos con ellos y bueno, les enseñamos el sitio este. De hecho, tenían calle Fuente del Arca, como que ya tenían el sitio, calle Fuente del Arca. Yo, calle Fuente del Arca, digo, el ayuntamiento no puede ser, ¿cómo es ayuntamiento? Y no, nos dimos cuenta que lo que decían era ese local de enfrente. Vale, luego después hemos construido un nuevo arenero en el colegio de infantil. En las nuevas aulas que se hicieron en el comedor, pues os hacía falta un arenero justo delante. Nos dijo el director que si podíamos construir ahí el arenero y en estos días, en estas vacaciones, lo hemos hecho y ya tienen ahí el arenero. El campo de fútbol, ¿os acordáis que tuvimos una retención de crédito para las gradas y si sobraba dinero íbamos a hacer lo del tema de los vestuarios antiguos? Ha sobrado ahí 9,000 y pico euros, que lo que vamos a hacer es intentar que nos llegue, bueno, a lo máximo de los vestuarios, y para lo único que llega es para levantar el techo que está mal, que es de madera, y hacer un forjado nuevo, ¿vale? Se hizo una junta de portavoces, se han invitado a cuatro empresas, igual que en el otro, o sea, las empresas que están trabajando en Talabanca, ¿vale? Que son del pueblo, hemos invitado a las cuatro empresas. De las cuatro recibimos tres ofertas, y de las tres ofertas, obviamente, se nos da la más barata, ¿vale? Las ofertas que nos presentaron, pues fueron una de 17.465, o sea, estaba por encima del tope de licitación, la otra por 10.274 y la más barata por 9.292. Se asignaba a esta empresa y es la misma que ha hecho las gradas del campo de fútbol. Decir que... Todavía no han empezado. Decir que la alcaldía tiene potestad para dar para asignar un contrato de obras hasta 18.000 euros. O sea, no estaríamos obligados a invitar a empresas, sino que podríamos decir, hazlo tú y lo haces por este dinero. Pero en este caso, para ser más transparentes aún, lo que hemos hecho ha sido invitar a todas las empresas y la más barata es la que lo va a hacer. No más lo podemos hacer. Contratación de personal. Vamos a... En los presupuestos dotamos una partida para contratar dos personas más. O sea, dos personas de apoyo en la calle. Pues la idea es que empiecen en marzo y acaben el 30 de noviembre, que cubran más o menos el periodo en el que ibas trabajo en el pueblo, ¿vale? En marzo empiezan las fiestas, hay que podar, hay que cortar hierbas, hasta noviembre, ¿vale? Hasta el 30 de noviembre. Entonces, no, simplemente informar para que en el mes de febrero esté la gente atenta y que sacaremos estas dos plazas de trabajo. De apoyo al personal de calle, ¿vale? Bueno, es que tenemos quejas de las cacas de perro, de que está sucio. Ser personas que puedan hacer un cierto trabajo, claro. El tema policía se le ha acabado la licencia, pero nos ha pedido un año de comisión de servicio. Se nos va a ir al Ayuntamiento de Pedezuela. Nosotros se lo hemos concedido y empieza el 1 de febrero empieza a trabajar en Pedezuela durante un año, ¿vale? Así que seguimos con Carlos, ¿vale? Más hablando de policía, tuvimos una detención de un menor que se había escapado de un centro de menores, le detuvieron y le enviaron otra vez al centro, ¿vale? Había hecho varios hurtos por aquí por el pueblo. relacionado con deporte, vamos a ampliar el horario de fin de semana de la sala de musculación. Vamos a abrir, aprovechando que hay una persona allí controlando, pues que la sala de musculación pues que esté abierta el sábado por la tarde y domingo por la tarde. Si hay algún valiente que quiere ir el sábado por la tarde y domingo, pues que vaya. Y después, programa de fiestas patronales. Vamos a empezar, pues en las líneas generales de otros años, pues a empezar a contratar las fiestas patronales, ¿vale? Las fiestas son a primeros de abril, con lo que este casi es el último pleno hasta las fiestas. O sea que empezaremos, pues ya, o sea, el lunes empezaremos a contactar con las empresas y demás para contratar todo lo que hay que hacer para las fiestas. Fiesta, hablando de fiesta, fiesta de Nochebuena. En la fiesta de Nochebuena. A ver, ¿qué ocurrió en la fiesta de Nochebuena? Como se ha hecho en años anteriores, pues tuvimos pues interés de personas, vinieron al ayuntamiento a preguntar, oye, ¿qué vais a hacer este año? ¿Vais a abrir en Nochebuena y en Nochevieja? Pues sí, ¿por qué no? Vamos a abrir en Nochebuena y Nochevieja, como siempre, con una salvedad. La salvedad era pues, la que estáis viendo que hacemos hasta ahora, contratar seguridad privada. En todas las fiestas que estáis viendo, que es hasta ciertas horas de la madrugada, lo que hacemos es pues contratar seguridad privada. Las fechas, la teníamos contratada ya la seguridad, y justamente el día 23, el día antes de la fiesta de Nochebuena, nos dijeron que no nos podían dar el servicio de seguridad. Bueno, ante la situación, que justo el día antes, el día 23, pues decimos, bueno, se ha hecho todos los años sin seguridad, pues vamos a abrir, aunque sea sin seguridad, y que la gente pues tenga su fiesta. Vale, pues hicieron la fiesta, todo bien, no hubo peleas, no hubo altercados, todo fue genial. Hasta la mañana siguiente, que claro, que nos avisan pues algunas de las personas que estuvieron en la fiesta, pues que había destrozos en el salón. Nos acercamos al salón, pues Miriam y yo, y bueno, y vimos aquello pues como, pues eso, nos rompieron el cristal de la sala full de abajo, entraron dentro de la sala full de abajo, que es de moqueta, vaciaron un extintor justo en la moqueta, tuvimos que andar allí limpiando la moqueta, el polvo es horroroso. Pero limpiándolo, no porque tuviéramos que limpiarlo, sino porque daba vergüenza verlo como estaba. No iba allí sin limpiar aquello. Estuvimos limpiando, rompieron la sala de cristal, todos los muñecos que hay, que eso es una sala habilitada para niños, los muñecos llenos de polvo de los extintores, todos los juegos tirados por el suelo, también bajaron la manguera contra incendios y abrieron el agua y mojaron parte de los baños, rompieron una taza del baño, en fin, nos consta que no ha sido gente de Talamanca. Ante esta situación, nosotros seguimos intentando durante esa semana pues contratar una empresa de seguridad para dar el servicio para Nochevieja. Las fechas eran las que eran y contactamos como con 5 o 6 empresas. Sí, sí. Con 5 empresas, Prosegur, en fin, todas las que teníamos. Con la de alarma que trabajamos, que es con la que realmente nos debería dar el servicio, pues oye, tío, tenemos un contrato importante con ellos al año, pues oye, vamos a dar el servicio de tener seguridad. Bueno, pues nadie nos pudo dar el servicio de Nochevieja. Supongo que, claro, en esas fechas pues no querían darlo. Entonces la decisión que se tomó es no abrir. Al no poder asegurar la seguridad de los participantes de la fiesta, pues tomamos la decisión de no poder abrir el día Nochevieja. Estaba todo preparado, estaba todo en condiciones, pero creo que tiene que prevalecer la seguridad ante cualquier otra cosa. Y como no pudimos asegurarlo, pues ese día no se abrió. Quiero agradecer la verdad que la disposición de los jóvenes. Estuvimos reunidos con ellos, con 35 o 40 jóvenes el día anterior en el Salón del Puente. Les explicamos la situación y la entendieron perfectamente. O por lo menos eso me dijeron a mí. Y nosotros estuvimos allí con ellos, reunidos. Y bueno, ante ese gesto de buena disposición, pues lo quiero agradecer y que sepan que no se hizo por eso. No es que se vaya a perder esa costumbre ni nada por el estilo. No se hizo ese día porque no había seguridad y porque haya pasado lo que pasó en Nochebuena. Y ante eso el ayuntamiento no se podía arriesgar porque si pasa algo, los culpables son nosotros. Entonces, en el año que viene, pues llegará Nochebuena, Nochevieja, y lo organizaremos. Lo organizaremos igual que se ha hecho otros años, pues con seguridad. Y ya está, con una seguridad privada y punto. Otro tema que esta semana ha estado revolucionando y ha creado, creo que, algo de alarma social, o por lo menos a mi parecer, ha sido el tema del almacén temporal de residuos peligrosos. A ver, el almacén temporal de residuos peligrosos. Hemos sacado un comunicado, una nota informativa desde el ayuntamiento el sábado explicando cuál es la situación real de ese almacén. Nosotros hemos utilizado los cauces que tenemos para informar y no son otros que la página web del ayuntamiento y los medios que tenemos. El ayuntamiento, la nota que ha salido, ha sido decir que no se trata de una nueva actividad, es una actividad que ya existe, que cuenta con sus permisos, que se hizo una resolución favorable desde 2007 desde Medio Ambiente, que se encuentra limitada tanto en el tipo de residuos como en las cantidades y el tiempo que tienen que estar los residuos. Los residuos que se almacenan temporalmente son aguas y lodos con hidrocarburos. Esto yo voy a traducir a nuestro idioma. Al final, todo el mundo tenemos un depósito de gasóleo en casa, o muchos de nosotros, y también tienen el depósito de gasóleo, a algún sitio tiene que ir. Pues a estos sitios es a los que lo llevan, y cuando tienen un camión, pues se lo llevan a otro sitio que está habilitado para ello. Aceites, filtros de gasóleo del coche, filtros de gasóleo, baterías, pastillas de freno, en fin, todo lo que puede dar un taller, pues igual, de forma temporal, está aquí en este almacén y luego se lo llevan, ¿vale? Bueno, pues dada la importancia, pedimos una reunión en Medio Ambiente, la Consejería de Medio Ambiente, a que invité a Carlos y a los técnicos, nos fuimos los tres. Y en la Consejería de Medio Ambiente, efectivamente, nos explicaron que las instalaciones cuentan con todos los informes favorables y autorizaciones necesarias para el ejercicio de esta actividad, que los órganos competentes de la Comunidad de Madrid conocen el funcionamiento de estas actividades y vienen efectuando un seguimiento de las mismas desde 2012, habiendo pasado en este periodo dos controles sin que se haya detectado ningún tipo de irregularidad en el almacenamiento y transporte de los residuos ni impactos negativos en el carácter medioambiental. Y que el desarrollo de esta actividad pues debe ser objeto continuado de inspecciones. Vale. ¿Por qué se ha ido publicado este en el BOE? Porque se tienen que adaptar a una nueva normativa que ha sido la Comunidad Europea. Ha sido una nueva normativa de la Comunidad Europea y este tipo de almacenes tienen que adaptarse a esa normativa. Entonces, pues lo publican en el BOCM, pero no significa que ni que sea nuevo ni nada. Lo único que no tenía era la licencia de primera ocupación. Por eso, posiblemente, aquí en el Ayuntamiento pues no se tuviese constancia del funcionamiento de esta actividad que estaba funcionando ya. Pero nada más, que estamos tranquilos, que Medio Ambiente son conscientes y todo está en condiciones. Vale. Y en este tema, poco más. Yo ahí lo único a decir que es un almacén de residuos peligrosos y como tal creo que todavía hay que darlo a conocer y demás. Es una alegación que tienen que ser impuestas para que la gente pueda conocerlo y pueda alegar, y que yo estoy muy tranquilo de lo que se ha hecho. O sea, que creo que como peligrosos y demás, o sea, como almacén de residuos peligrosos y sin haber conocido desde el ayuntamiento su... que estaba funcionando, que yo creo que tendríamos que ver qué es lo que está pasando, pues yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, es lo único que puedo decir, porque es una cosa que mata a mí. Bueno, desde el Ayuntamiento no hemos hecho absolutamente nada. El Ayuntamiento hemos hecho esta nota informativa que dice lo que acabo de decir. Que la está. Y ya está. Ayuntamiento, lo que es Ayuntamiento no ha dicho nada. Hemos utilizado los cauces que tenemos que utilizar. Uh-huh. Fuera ayuntamiento, otros medios, otras cosas han hecho otras cosas, vale, oye, allá cada uno. Sí, el ayuntamiento siempre se ha informado. El ayuntamiento tiene favorable la día de. ¿Cómo está? Y, del 2007 y tal, pero vamos, que es verdad que le faltaba un trámite y que ese trámite tendríamos que haber sido capaces de detectar que no estaba vigente. Pero bueno, lo único es eso. Vale, y ya para terminar, nada. Que invitaros a que disfrutéis los eventos que tenemos preparados para estos días. Empezamos el día 30 con el encuentro multicultural, el día 3 es San Blas, el día sábado 6 de febrero la fiesta de carnaval y hasta el día 13 luego la fiesta de San Blas. De febrero es San Blas, San Blasillo. Y hasta ahí puedo leer. Gestión de la calidad está. Después. Luego si preguntas había una por escrito. Pasamos a luego si preguntas, que había una por escrito de teorías, sí. La tenía ahí. Antes de pasar, José, a por escrito hay una, ¿vale? Hay una, José, que es la prioridad. Ahora se abre el turno de... Las escritas vale. Tienen prioridad, pero después ya preguntáis lo que queráis. Hay una del grupo Si Se Puede, que bueno, que nos preguntan que quién o quiénes organizaron la fiesta de Nochebuena en el Salón del Puente por la noche. Bueno, pues creo que pues, organizó el ayuntamiento. Había cierta confusión en que se haya sido la asociación de la juventud o el ayuntamiento. Es el ayuntamiento el que organiza la fiesta, ¿vale? Y ya está, por escrito es esta. Esta luego la contesto en... luego esta ya es en... Y alguna forma irá con lo que... Efectivamente. Es. Bueno, pues ahora turno verbal... No me queda ninguna pregunta. Una, el resto compañero. Yo tengo una. Debido a los incidentes de lo del Salón del Puente que estoy diciendo, yo quería preguntar por el equipo de música. ¿Cómo está eso? Eso está funcionando. Eso se salvó, eso está perfecto. Me han llegado a ver de que las luces están estropeadas. Las luces. Que había, entonces echarle un vistazo, pues un material. A ver, las luces falla. Hay una luz que falla, es cierto que el cable tienes que darle para que una de estas de. Pero ya estaba, ¿eh? Pero no, eso, es... fue en la Festa Vicenca del Transporte. La Vicenca transportaron la furgoneta de un sitio a otro, pues ahí las luces, ¿no? La meterían mal en la furgoneta y una de ellas sí que se medio fastidió. Pero no, en esta ocasión, en Nochebuena, en la parte de arriba que no pasó nada. De hecho, los chavales no eran conscientes de que abajo había dos o tres enredando y fastidiando la marana. Pero no es... No digo, pues más que nada puedo tener en cuenta. No, está controlado y tenemos una persona que es la que suele siempre ponerlo y desmontarlo, ¿vale? Jaime es el que se ocupa de estar al tanto. Yo tengo una, simplemente que me aclares unas cifras, si las tienes por ahí anotadas. Del fondo Prisma, sí. Maquinaria para peles, calderas, ¿habéis presupuestado algo? Sí, las memorias... A ver, en líneas generales, las memorias, sí. Lo que hemos hecho, a ver, nos aconsejaron. En otros ayuntamientos nos dijeron, mira, Juanma, lo que están haciendo en el Prisma es ahora pasar sobre todo las altas por 50.000 euros masiva. Lo que hemos hecho ha sido ajustar más o menos esos 300.000 a actuaciones de 50.000 masiva, para intentar que no las pasaran. Aquí hay más de 5, por lo que... Hay 7, claro, 7 por 5, 35. Bueno, hay una que es de menos, es 23. Es que aparte de los 300.000 tenemos un remanente de la calle... Se ha cobrado el céntimo, hemos pedido hasta... Lo que quedaba de la calle, el viento, había ahí un remanente... Claro, te hemos juntado todo. 12.000 partidos hizo... 70 y tantos. Sí. Pero yo tengo una copia de las actuaciones, para que veas cuáles son y la cantidad exacta de cada una. Y las presupuestadas. Sí, una cosa aproximada que tampoco... Encuentro, no, joder, vale, claro. La ventaja de hacer de su... Sí, pero bueno, para saber lo que van en los 50.000. Ese importe de 50-60, la ventaja que tiene es que el procedimiento de adjudicación es mucho más abreviado. Porque no requiere... No, si se costa la cara y metido en los 50.000. Hasta la puedes quedar. No está desglosada en cada una de ellas. Son los títulos y la cantidad de cada uno, ¿vale? Esa te la puedes quedar, y si quieres saber la memoria exacta, yo te doy las memorias de cada una de ellas, ¿vale? De cada una actuación, para saber justo lo que hemos pedido de las 7 memorias. Se vieron, yo creo, ya en la comisión del pleno. Es que no, Javier estuvo no, José. No, se dieron cuenta en la mesa de contratación. En la mesa de contratación, Javier no estaba. Y ahí sí que fue mal detallado. Bueno, las calderas de pele, pues para todos los coles. Calderas de pele, para casita de niños, para infantil, para los coles de primaria. Pues me lo quedo y luego te lo pido yo. No, eso, quédatelo, no hay problema. Y las otras memorias. Artemio, ya te pido yo la memoria. ¿Vale? Bueno, y en preguntas de vosotros, hay una pregunta que nos ha hecho llegar a través cerramos de la asamblea. Cerramos. A las 19:45 y ahora abrimos la de iniciativas y sugerencias, ¿vale? Lo digo porque. Eso, al orden de la grabación, que en principio, si no cuenta con la autorización de los intervinientes, y cuenta, no hay ningún problema, pero sí se les debería de pedir expresamente, y si no, apagarla. ¿No? No, los señores, las personas que pregunten, no van a aparecer su voz ahí. Si lo ponemos, en otras veces no ha salido la grabación, pero si lo llegamos a poner, porque consideramos que es importante la respuesta que se da... La pregunta sería a través de mi voz. No, bien. ¿Vale? Lo digo para que el que intervenga sobre todo. Que tenga ningún problema porque vale. No aparece nadie que no quiera. Vale. Correcto. Vale, aquí hubo una persona que, bueno, desde la asamblea de Si Se Puede, me trajeron una recogida de firmas. Se acercó esta persona a llevaros una recogida de firmas para el tema de los toros en Talamanca de Jarama. Vale. De esta recogida de firmas, yo creo que en la asamblea, es que la chica no está, pero en la asamblea Si Se Puede ya la informaron. Que nosotros ya habíamos llegado a un acuerdo antes de firmar el acuerdo de gobierno, habíamos llegado a un acuerdo por el que íbamos a seguir con las mismas costumbres que se han seguido hasta ahora y que durante estos 4 años se iba a seguir haciendo. Y yo tengo la misma postura que dijeron en la asamblea, evidentemente, porque ese acuerdo al que llegamos, porque yo dije que esto tendría que ser así, igual que nosotros tuvimos que ceder en otros acuerdos, ¿vale? De las 1.005 firmas, también decir que, bueno, hay 35 de Talamanca. O sea, hay 1.005 firmas que no son de aquí, hay 35 del pueblo, con el 28-160 y 35 personas que han firmado. Que eso quiere decir que mayores de 18 años en la población censados tenemos 2.890, es un 1,20% el que ha firmado de Talamanca. Entonces, bueno, yo contestar que por la misma línea, que llegamos, nosotros tuvimos un acuerdo de gobierno y es lo que vamos a mantener durante estos 4 años. No sé si es así, eso es lo que se dijo en la asamblea, que nosotros tenemos un acuerdo con PSOE de no meternos en estos temas y que se respetará. Aún pensando y demás, y siendo antituristas. Ojo, que respeto a todo el mundo, que estén a favor, que estén en contra, que respeto a todo el mundo. Pero yo creo que ahí lo que tiene que prevalecer en el pueblo es el respeto de tantos a unos como a otros. Eso es. Que hay gente que está a favor y hay gente que está en contra. Yo creo que ahí tenemos que llegar. Vale, habrá que llegar a un acuerdo en un momento dado, pero de momento lo que hay es un acuerdo y ese acuerdo pues se va a llegar hasta el final.